Necesitamos que hablen entre ustedes. Y no solo que hablen entre ustedes, sino que hablen con cierta perspectiva. Porque se dio la casualidad que este varón hablaba con otros varones en una agrupación que se llama Varones Unidos. Esta agrupación tuvo también, me parece que ya es muy brutal quizás que se siga manteniendo alineado al gobierno, funcionarios concretos del gobierno de Javier Milei, se han sacado fotos, han estado apoyando este tipo de espacios y de organización de varones, que lo que buscan, Clara, o sea, concretamente, me metí en Varones Unidos, en el Instagram. ¡Qué valiente! Sí, la verdad que sí, me costó, pero me metí en el Instagram. No tiene tantos seguidores como pensé que iba a tener. Eso sí, tiene un logo que es... Cuasi nazi. Sí, yo creo que sí, tira palabras en latín, como algo de... no me sale la palabra, pero este como... valor, viste, de civilizatorio, estoy inventando una palabra quizá, pero como algo de los valores tipo bien duros, ¿no? Como de hecho el logo es una persona como vestida para la guerra, ¿no? Con un escudo y un cuchillo en la mano. Tranqui. Tranqui. Y no solo es en contra de las mujeres, ¿sí? No es solamente extremadamente misógino ese perfil de Instagram, sino que además es fascista, digo, como ataca directamente a todas las personas de izquierda, y ni siquiera tan de izquierda, obviamente al kirchnerismo también. Bueno, los valores que representa nuestro gobierno nacional. Y lo que buscan, además de, acá lo que dice su propósito es incorporar la perspectiva masculina a las políticas de género. Buscan también defenderse de fallos judiciales, ¿no? Porque, a ver, pavadas no. Una cosa es juntarse y organizarse para debatir sobre distintos contenidos culturales, si se quiere, o cómo ridiculizar a alguna feminista, sino que además buscan organizarse. Una situación, sí, más que tiene que ver con lo legislativo, o sea, con que revertir ciertas leyes, ¿no? No me pidan la cuota alimentaria. Exactamente. Y yo creo que lo que tiene, me parece, de particular en este caso es que podemos conocer hasta más el nombre del femicida, ¿no? Que de las víctimas, que es algo que no suele suceder. Vemos más la imagen de quién es el que ejecutó y no se pone tanto el foco en quiénes eran, ¿no? En las víctimas. Vos fíjate qué curioso, me haces pensar justo con lo que estás diciendo ahora. Cuando las víctimas fueron tres trabajadoras o que estaban en situación de prostitución, esos rostros sí los vimos bien claros. Como si hubiera algo de ellas se lo buscaron, ¿no? Si vas a estar en la calle con... Igual siempre los vemos claros los rostros de las mujeres. Sí, sí, sí, amiga. Pero justo en este caso, no, que fue muy cercano uno del otro. No, para mí tiene que ver con específicamente con la visualización mediática del chabón. No tiene que ver con... Porque las mujeres las muestran siempre. De hecho, bueno, acá sí, tengo una lista y me parece importante decirlo. El 7 de octubre, Dayana fue asesinada en Entre Ríos. Tenía 22 años, la encontraron en un aljibe. El 8 de octubre... mataron a golpes en Rosario a Solange y detuvieron a su novio, 26 años. El mismo 8 de octubre, doble femicidio en Bahía Blanca, Adriana y Mariana. El 11 de octubre, a Yelén la mató su pareja a golpes. El 12 de octubre, encontraron a Gabriela Barrios en Chaco, en un pozo. El 12 de octubre, sucedió el femicidio del que estamos hablando. Mataron a Mariel y Luna, no llego a ver. Luna. Sí. Pablo Laurto. Bueno, me parece importante hacer esta... Sí, no me parece para nada casual que sea en un momento en que los discursos de odio, misoginia, están como en auge. O sea, es todo parte de una cultura o cosmovisión que tiene este gobierno y las instituciones democráticas. Nada, está todo ligado. ¿Sabes que hay algo de tener la cara visible del femicida que trae Miriam Bregman en unos tweets que vi en las redes que me parecía interesante traer? Porque también está, bueno, también está toda la discusión del Poder Judicial, ¿no? Porque ese listado de mujeres que leíste, hay muchos de esos casos. Que había uno que había hecho 22 denuncias. 22. De hecho, Luna tenía botón antipánico, pero no llegó a apretarlo. Quizás si lo apretaba, no sé qué pasaba. O sea, no sé. Nada, no, es que no se materializa nadie si apretás el botón antipánico. Tenés que esperar que lleguen. Claro. Y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando llamás a la policía. O sea, como... Además. Pero bueno, nada. Acá lo que trae Miriam Bregman también de este caso en particular es que muchas veces nos pasa como sociedad que de repente te enterás que tal varón es un violento, tal varón cagó a palos a la compañera, tal varón... Y como que te da como una... A ver, una, al ser mujer y tener una cierta mirada crítica, la verdad que no me sorprendería de ningún varón que de repente enterarme que, che, mira, ¿sabes, Isa? Hay otros que igual lo lees más, ¿viste? Que decís, ah, no me sorprende tanto. Y hay otros que decís, hey, pero si decía tal cosa, hacía tal cosa, como que se mostraba como un varón aliado, quizás, o... Bueno, y acá lo que trae Miriam Bregman... dice, nadie se imagina que el hombre con el que trabaja, viaja en colectivo o está en un barrio, un día de repente comete un crimen atroz. Y esta vez, quizás, es lo... Bueno, esto particular que trae es que públicamente lo estaba anunciando, ¿sí? Públicamente este varón estaba anunciando que le estaban haciendo denuncias falsas, que no era cierto, hablaba todo el tiempo horriblemente sobre el movimiento de mujeres, y todo con el aval, ¿no? Porque acá, por ejemplo, Miriam trae otro tuit que dice, este gobierno ya expresó su postura sobre la violencia de género cuando presentó su proyecto de código penal. La elimina como agravante del homicidio y la incorpora con relación a las falsas denuncias. O sea, lo mismo que estaban diciendo en este Varones Unidos. Bueno, no sé quién acá estoy aquí, quería acaparando traer, mucho. Quería traer justamente Varones Unidos, que también está en Uruguay, justamente el caso este de Pablo Laurta, que es uruguayo y que ha tenido Varones Unidos, que fue una de las organizaciones involucradas en la elaboración de la ley de corresponsabilidad en la crianza en Uruguay. Y esa legislación lo que produjo fueron cambios en el Código de la Niñez y Adolescencia y que fundamenta que... la violencia contra la mujer no constituye una violencia directa contra los hijos y que la ley esta además permite la revinculación de niños, niñas y adolescentes con individuos que han sido procesados por violencia de género. ¿Sí? Entonces, no solamente digamos es una situación que tiene que ver con el hecho comunicativo, ¿no? Claro. Y cultural, sino que también son organizaciones que además tienen evidentemente sus contactos en las legislaturas para esto que estábamos mencionando anteriormente, ir modificando ciertas leyes con nuevamente poniendo solamente los derechos de varones sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es moneda corriente? Digo, acá vos haces una denuncia por violencia y te ponen una perimetral a vos y vos decís, ¿y mis hijes? No, te lo tienen que seguir viendo. ¿Y cómo hago si no me puedo acercar, si no se puede acercar? Así la vida, ¿no? Y después tenés un juez que te dice, no, bueno, vayan al psicólogo y los dos se tienen que hacer cargo por igual de mantener a su hija, cuando en realidad eso nunca sucedió. Claro. ¿No? Como nunca el padre se hizo cargo de su niñez. Y eso, digo, sucede diariamente, cotidianamente. O sea, bueno, eso es una justicia completamente patriarcal. Hubo hace no mucho un caso también de... No, se me escapan los nombres, ¿no? Pero hubo un juez que liberó... estaba el caso de esta chica que no me acuerdo. Hizo la denuncia por violencia de su expareja. Esta su expareja queda detenido un tiempo, hay un juez que lo libera y los y queda sobreseído, o sea, que le sacan las causas. No quiero usar palabras que yo no uso generalmente y que no la hace muy bien. Pero queda como liberado, limpio el chabón. Uh-huh. Efectivamente, la mata, la asesina. Lo interesante de este caso, que me gustaría acordarme el nombre, pero no me lo acuerdo, es que el Estado, después de grandes denuncias que hizo la familia de esta chica, destituyó a ese juez. ¿Tá? Y fue uno de los pocos casos que hay un precedente en el que el Estado se hizo cargo, de cierta manera, de haber sido responsable de ese asesinato. No solo destituyeron a ese juez por mala praxis, ¿qué dice? Sino que además el Estado le tuvo que pagar una suma relativamente grande de dinero, creo que 36 millones de pesos, a la familia en reparación, no sé de qué, pero bueno, reparación, de última para pagar todos los abogados que deben haber pagado para lograr eso. Así que existe la manera de repente, como que eso sentó un precedente en el que el Estado se hizo cargo de haber asesinado a esa mujer. Bueno, nada, para no ponernos tampoco tan sumergidos en esto, porque tira muy abajo y no me da muchas ganas de continuar, pero bueno, vamos a continuar. Porque después nos dicen, ¿no?, que las feministas nos pasamos pueblos y qué sé yo. Voy a traer otro tuit de Ivana Zerman, que ella estaba en País de Boludos, ¿se acuerdan? Es una periodista que a mí me cae bastante bien. Y dice, por ejemplo, habla de la foto que Laje se saca, sí, Laje, referente de este gobierno, se saca con Estela Urta. Y dice, no es cómplice de un femicida por haberse sacado una foto con un desconocido. Cosa que hacemos absolutamente todos. Todos nos podemos haber sacado... Bueno, hay que sacarse una foto, ¿no? Con los varones unidos. Pero lo que hace es generar un marco teórico, ideológico y de contención que les dice a los femicidas que lo que sienten y hacen está bien. Y eso me parece lo más peligroso. Y no solo a los femicidas, sino a los pibes, a los guachines, a los varones jóvenes que están construyendo su subjetividad, construyendo sus ideales, construyendo su mirada sobre el mundo, les está diciendo, está bien que maltrates a una mujer, que la puedas ningunear, y que puedas de repente cometer un asesinato. Es como el nivel extremo. Y lo que dice, que ya esto sí me divierte un poquito más, es que si aplicáramos a los libertarios las falacias que ellos aplican a cualquier cosa que consideran cuca, el resultado sería: todo libertario es pedófilo, la batalla cultural llevada al extremo es femicidio, Laje es responsable de cada violencia sobre una mujer. Pero no lo vamos a hacer porque somos buena gente, porque creemos que se puede cambiar un poquito. Pero qué ganas, ¿no? También de decir como dale. Bueno, nada, no tengo mucho más para decir sobre esto. Después tengo para irme más hacia pueblos originarios. No sé si quieren sumar algo más, si no nos vamos a la canción que sigue, que es de nuestra reina indiscutida de actual. Yo quiero decir algo. Jimena es nuestro pilar hoy en este programa de radio, porque somos dos personas quemadas por la facultad. Dije por morir. Que estaban, sí, universitarias. Tenemos que entregar un trabajo mañana. Así que vos sos nuestro pilar, amiga. Acá estamos firmes. Igual estamos firmes junto a vos. No te abandonamos. Acá está. No, igual viste que este tema es como que está lindo. Bueno, justo lindo no es la palabra, pero es un tema que me... Te apasiona. Sí. Escuchamos una cancioncita. La número 2, vamos a escuchar a la reina Lali con Payaso. Ay, perdóname, te pisé, no te vi. Estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Habla muy rápido, no sé, no entendí. Importan las medallas. Cuando ya cae. después sé que hiciste, yo ya lo vi. Igual se asombran todo, ¿qué voy a hacer? Te dije que eras bueno, hoy te mentí. Me está vendiendo humo y se puede ver. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar. Veníamos escuchando Payaso de Lali. Sí, Lali. Acá nuestra referente artista Belén, que está del otro lado, nos dice, che, pero los payasos son buena onda. Bueno, sí, no está bueno de repente usar despectivamente el payaso, pero bueno, entendemos, Lali, hacia dónde estaba yendo. Sí, sí, y obviamente los... Las palabras que se utilizan para dar distintos significados, ¿no? Entonces creo que se entendía como el contexto. Se lo perdonamos. Bueno, estamos en Amargos y Obreros, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, hablando un poquito de feminismo. Una vez más, estamos acá hablando de que no está bien matar a las mujeres, no está bien matar a tu ex. Y esto viene... Porque no es tan obvio como pensamos, parece, ¿no? Que no, parece que no es tan obvio. Y no es tan obvio porque es una cultura patriarcal que se viene construyendo hace mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, tengo acá un libro en mis manos que es de Silvia Federici, una socióloga italiana, obviamente. Para mí una referente feminista, porque además de tener un recorrido científico muy grande, es crítica al marxismo desde un lado, o sea, corre por izquierda Marx, no sé si se me explica. Tengo para mí su mejor obra, que es El Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. En este libro lo que hace es relacionar la Casa de Brujas entre 1560 y 1650 como base del capitalismo, sin las bases sólidas del patriarcado, construidas quemando personas, mujeres, el capitalismo no podría haberse desarrollado, es su mayor hipótesis. Y hay un capítulo específico que habla de mujeres y brujas en América. Resulta que el pasado 12 de octubre fue el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Desde la Casa Rosada subieron un video educativo. Ay, no lo vi. Ay, te lo perdí. Me lo reperdí. Che, habla. Que el justo hablaba con ¿estará Pili? En la internet. Sí, está en la internet. Hablaba con Pili, como que hablábamos de que ahora es nuevamente el Día de la Raza. Y decíamos, bueno, el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Y decía, igual tampoco me alcanzaba ese nombre. Claro. ¿No? Como algo. Conmemoración del genocidio, ¿no? O conmemoración de la invasión, ¿no? Como algo de, claro. Che, pongámosle las palabras, las propias, que es, claro. ¿No? Como... Sí, creo que es celebrable igual que se pueda haber un encuentro en particular que sea el Día por la Diversidad el respeto por la diversidad cultural. Pero por ahí no es ese día. Pero quizás no es ese día, claro. Total. Sí, o quizás llamarnos Estado Plurinacional, como se llama Bolivia, como esas cositas me gustan, aunque también está bueno acompañarlas con políticas concretas, ¿no? Digo, si nos llamamos Día de Respeto a la Diversidad Cultural y después estamos desalojando mapuches del sur y medio que el nombre no me interesa mucho. Pero bueno, lo que está acá diciendo Silvia Federici en este libro es que antes de la conquista, allá 1542, cuando llegó Coloncito a América, las mujeres americanas tenían sus propias organizaciones, sus esferas de actividad reconocidas socialmente, y si bien no eran iguales a los hombres, porque había, ¿no?, estructuras de poder también en los pueblos originarios, se las consideraba complementarias, ¿sí?, a los varones en cuanto a su contribución a la familia y a la sociedad. De hecho, tenían roles, no sé, eran agricultoras, tejedoras, productoras de las prendas, hacían ceremonias, eran alfareras, herboristas, curanderas, sacerdotisas. Incluso había deidades que eran femeninas, ¿sí? Como esto es muy opuesto a los dioses de toda la cultura occidental. Que todos los dioses son varones. Bueno, aparecen algunas que otras diosas, pero siempre en algún lado... Más en la situación virgen, que es claro. Como otro estadio. Sí, o no sé... no sé, quizás algunos mitos o leyendas que pueda aparecer alguna diosa mujer. Pero bueno, siempre en algún lugar medio rari. Y acá en los pueblos originarios que habitan en la tierra que hoy llaman América, había deidades, sí, que eran mujeres. Nada, bueno, desde el vamos, la Pachamama es claramente un símbolo femenino. Entonces el rol de la mujer, a ver, insisto, si bien no era lo mismo que los hombres, tenía otro lugar. Obviamente llega Colón, todavía la cacería de brujas no estaba en auge como estuvo 10, 15 años después a que llegó Colón, o sea, estaba como recién empezando la persecución, esos 100 años, ¿no? Entre 1560 y 1650 fueron los años donde más personas, más mujeres fueron asesinadas en una hoguera con el, ¿cómo se dice cuando te acusan? El de un juicio sale que sos, ¿eh? La sentencia, con sentencia de bruja, ¿sí? Se imaginarán que todo eso lo trajeron en los barcos, no es que se lo quedaron. Incluso al encontrarse con las mujeres de los pueblos originarios que tenían muchos conocimientos en la medicina, bueno, y todo lo que acabo de decir, se lo llevaron de, como que les dio letra para decir, las mujeres son todas brujas, hay que asesinarlas. Lo curioso es que obviamente estaban en contra, había muchas relaciones de familia en los pueblos originarios, hay, no sé la verdad hoy en día cómo se organizan, pero de poligamia, ¿sí? O sea, varones que tenían varias esposas, varios hijos, distintas familias. Bueno, eso los españoles cuando llegan lo quieren erradicar, lo quieren terminar. Entonces esas familias se empezaron a desarmar, empezaron a hacer que los hijos de esos matrimonios tengan distintas jerarquías. O sea, el último de esa jerarquía tenía era como el más bastardo de todos. Y obviamente las mujeres que quedaban por fuera de ese núcleo familiar eran violadas, vendidas, esclavizadas. Bueno, genial. En el video maravilloso, yo estoy muy charlatana, yo sigo para Mandale, adelante. En el video hermoso que hicieron desde la Casa de Gobierno, dice que cuando los españoles llegan con su espíritu civilizador, sí, no sé cómo es, se encontraron con que habían acá comunidades que tenían rituales sangrientos. Sí, estas personas que venían de quemar mujeres vivas, y no solo quemarlas vivas, sino que poner a sus hijas de rodillas a ver cómo su madre ardía en la hoguera. Esas personas se atreven a decir que acá había rituales sangrientos. Nada. Eso. Datos. Tomo agua. Es claro. Bueno, creo que un poco lo que venís trayendo tiene que ver con que la gran invasión, la gran conquista, tiene que ver no solamente con la conquista del territorio, sino de imponer una cultura y una cosmovisión totalmente distinta, ¿no? Claro. Como la verdadera, la que tiene todos los fundamentos de que esa es la verdad, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando yo logro que esas personas, que eran los pueblos originarios, pasen a ser salvajes, o sea, los sacamos de la figura de humano para que sean bestias, que no tienen razonamiento, me habilita a sacarle todas sus tierras, todas sus posiciones, todo su oro, toda su cultura. Entonces, para deshumanizar a esa persona, tengo que sacarle todo lo que le hace humana. Uh-huh. Y entre eso está su religión, sus costumbres, sus creencias, su manera de organizarse. O sea, el objetivo siempre termina siendo quedarse con las tierras y sus posesiones, que es lo que viene pasando hace 500 años. Si esto no hubiese pasado, el capitalismo hoy no sería el capitalismo, por lo menos no el capitalismo que conocemos. O sea, esta autora va a decir que el patriarcado es la pata fundamental del capitalismo. Uh-huh. Porque a veces, a mí lo que me flashó cuando leía este libro es como, bueno, pero ¿por qué, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos matan? Dale, si somos cuerpos, no sé, incluso pensándolo en su lógica, podemos trabajar, podemos producir, no sé, de última, sacame más plusvalía, ¿entendés? No importa. Pero no, necesitan. También lo hacen. También lo hacen. Sí. Lo que pasa es que las mujeres, y a lo largo de la historia, tanto en la Europa feudal como en América con los pueblos originarios, las mujeres son las que siempre salimos a resistir. Ese es el tema. Los varones tienen otro rol, no los estoy jugando, no estoy diciendo que son más pichi, no. Tienen otros roles, otras formas. Las mujeres son las que resisten, son las que en Europa feudal no iban a permitir que sus hijos se mueran de hambre y salían a, o se quedaban con los alimentos en vez de darlos en, como impuestos. Pero no lo digo, cuando digo esto no tiene que ver con el útero ni por ser gestantes, pero siento que hay algo que sale de las entrañas. Tipo, no voy a dejar que me pisotees. Como hay algo de eso que, no sé, lo veo recaracterístico. En todos los aspectos, digo. Porque siento que en las instituciones está presente. Estoy muy quemada. Le digo a los oyentes que hay también que si me escuchan de vez en cuando y tiro algo muy cortito, dice que estoy muy quemada. Pero a su vez, hay una gran cantidad de mujeres que fueron amoldándose a ese modelo patriarcal y que también son exponentes de ese patriarcado, digo, ¿no? Por supuesto. Entonces, digo, no es solamente condición. En ese sentido, ¿por qué? Por eso dije que no tiene que ver con la condición de ser gestantes ni por eso con ser mujer solamente no te alcanza para querer o desear ser feminista, no. Sino que, bueno, y ahí me sale mi feminismo socialista. nada, una cuestión de clase también. Pero bueno, esto hace 500 años, viejo, que viene pasando. Y acá seguimos intentando no pasarnos los pueblos. Y con el S tuvimos una idea como para darle un poquito de onda a este programa que es denso. Denso pero necesario. Amargo. Amargo. Antes de que vayamos a ese momento, sí. Quería traer algo que tiene que ver con justamente lo que venimos valorizando casi todos los programas, que tiene que ver con las expresiones artísticas, cómo se hace cultura y cómo se puede resistir también desde el arte y desde la cultura. En este caso, y que, que por suerte todavía hay muchos pueblos originarios con mucha vida y con mucha organización, y dentro de estos pueblos mujeres descendientes que pueden poner palabra, ¿no?, a través de la poesía, por ejemplo. Y en esto que nombraba anteriormente, de no todas, y que tienen que ver con una situación también de clase, ¿no? Y de cuántos derechos vulnerados se tienen. Voy a compartir ahí una poesía que es de Rosa Chávez, descendiente maya o con sangre ahí maya, mexicana, y dice... hace un mes vine a la capital, mi tata nos abandonó y en la casa el hambre dolía. Ya trabajo en una casa. La señora dice que de doméstica. Aunque no entiendo muy bien qué es eso. Me dieron un disfraz de tela, ese día lloré mucho. Me daba vergüenza ponerlo y enseñar las piernas. La señora dice que en mi pueblo todos somos yucos, por eso me baño todos los días. Mi pelo largo lo cortaron, dice que por los piojos. No puedo hablar bien castilla y la gente se ríe de mí. Mi corazón se pone triste. Ayer fui a ver a mi prima, fui contenta porque puse mi corte. El chofer no quería parar y cuando iba a bajar rápido arrancó. Apúrate, india burra, me dijo. Yo me caí y me raspé la rodilla. Risa y risa estaba la gente y mi corazón se puso triste. Dice mi prima que ya me voy a acostumbrar. Que el domingo vamos al Parque Central, que hay salones para bailar, con los grupos que llegan a la feria de allá, de mi pueblo. Estoy en mi cuartito contando el dinero que me pagaron, menos el jabón y dos vasos que quebré. La señora dice que soy bien bruta. No entiendo por qué me tratan mal. ¿Acaso no soy gente, pues? Menos el jabón y los vasos que rompí. ¿Cómo se llama esa autora? Rosa Chávez. Rosa Chávez. Está escrito en esta página, está escrito en español y está escrito en la lengua originaria de ella. ¿Cómo es la lengua? Nahuatl, una cosa así, ay, no me sale. Así también desde la música, ¿no? Y desde esto, desde la palabra, cómo poder relatar estas situaciones de vulnerabilidad total, siendo mujer y siendo además originaria, ¿no? Bueno, hay otro concepto ahí que se pone en juego, que por ahí lo puedo mostrar para otro día, porque son muchos conceptos, que es el de la intersección. El concepto de intersección lo trae una mujer estadounidense afrodescendiente, que lo que va a decir es que hay distintos cruces, bueno, intersecciones que se hacen para ser cada vez más y más y más y más discriminado o discriminada. Si sos mujer es una cosa, si sos mujer negra es otra cosa, si sos mujer negra lesbiana es otra cosa, y quizás te asesinen también como Mariel Franco en Brasil, que era mujer negra y lesbiana. Así que bueno, nada del mundo en el que... ¡Qué denso! Lo que vamos a hacer ahora es, en estas expresiones artísticas, si bien vieron que nosotros solemos elegir musiquitas que son bastante combativas, tratamos de traer muchas voces, mucho folclore, distintas, ahí como letras bien que vayan al hueso. Estábamos escuchando antes a Rebeca Lane tirando ahí como un rap súper femininja. Vamos a escuchar un poquito una recopilación de canciones del horror que construyen la cultura patriarcal también. Belu, ¿lo tenés por ahí? Arrancamos, vamos a dejar al aire porque vamos a ir comentando esto. Es un enganchado uno tras otro, ¿sí? Vamos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano, el comandante de tu parte de adelante. Bueno, ese es medio sutil de repente. Señor propietario igual, ¿no? Sí. A la hora que yo quiera te detengo. Luismi. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no. Yo soy tu dueño. La propiedad de nuevo. Pero aparte, o sea, sí, sí. Dueño. El egoísmo de ser dueño de tu vida. Qué cosa, ¿eh? Dueño. Quiero una mujer como la tele. Una mujer como la tele, dice. Que hable solo. Un chiche. Yo quiero una mujer como la tele. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me... Calladita, te quedas. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana, no diga nada. Que aunque no le guste, que no tome... O sea, una mascota. No diga nada. Una mascota, un michi. Que no diga nada, na, na, na. Un michi es pesado. Cuidado, me puedes perder. Ay. Si algo más no me atiende. Anda yendo, máquina. Te voy a dejar. Si te pasas de amable, este es tremendo. Tranqui. Que la tabla del dos. Me la recibí esa canción además. Sutil. La puedo que me... Sutil. No te hagas la loca. No, es un montonazo. Lo peor es que me la... Sí, me dan ganas de bailar. O sea, tengo el cerebro roto. No, seis letras de esta palabra. Sos re puta. Llevarte a la Dios, cama, es de más fácil que respirar. Me la hace encima. Esta es tremenda. Si levanto tu falda, me darías el derecho. Te falto el respeto, el hecho la culpa al alcohol. Ven y dale, Raquel. Ven y Raquel. O sea, suenan todos los casamientos, los sí. Cumpleaños de 15. Yo, como... yo he bailado esto. Una mamadera y los pibes de la mamá. No se la mano. Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todo. El Sequín está casado porque no puede cantarlas como nosotros. Porque vamos a reír. Pero bien, corresponde, gracias. Contra la pared, te pegaría tres corchazos por atrevida, dice. Gran tranquilidad. Esta es tremenda. Escucha, Le fajo 34 puñaladas. 34 puñaladas. Esto ya me deja de causar gracia. Y el himno. Ya es un montón. Por eso, señor juez. Está, si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré. O sea, me agrega el poder judicial. Vos me vas a liberar y yo la voy a matar. Y lo liberan. Es como el caso que conté antes. Pero aparte es como una promesa, te lo prometo. Déjame, hacelo. Ay, bueno. Nada, un poquito de cómo se construye, ¿no? También si te todo agarro esto. Con otro, te mato, te doy una paliza y después me marcho. Bueno. Para eso también están las expresiones artísticas, ¿no? Para construir toda esta cosmovisión del mal. De mierda. No sé cuándo, o sea, cuándo fueron conscientes de que lo que decía era eso. Yo no... O sea, las primeras veces que escuchás las canciones, porque sobre todo estamos hablando de canciones, la gran mayoría de cuando éramos más bien o adolescentes o antes, ¿no? Bueno, pero hoy estaba en la verdulería... Y sonaba una de Arjona que decía: le voy a levantar la falda a la gorda del barrio. Ok. No solo decía eso, sino que era el estribillo. Lo escuché una vez y digo: ¿estoy escuchando esto? O sea, no, debe ser al que. Le voy a levantar la falda a la gorda del barrio. Eso decía la letra. Estaba en la hoy en la verdulería sonaba esa letra. ¿Y qué hacemos con eso? Porque en algún punto hay como una legitimidad social de que las canciones, bueno, son las canciones. Y entonces podemos decir un montón de cosas que suceden y no desde una mirada crítica. A mí me dejaron de... O sea, salvo eso como quizás música más... retro, que puedo ponerla en contexto, ponerle la canción de Ay nena, a tu cola le falta crema, yo me la sé toda y me causa gracia porque es muy burda, pero sí me pasa algo con la música que nueva, quizás de los últimos 3-4 años, que sí me choca un montón, o sea, no la puedo escuchar. No puedo escuchar, no sé, Zetangana es un tema que dice demasiadas mujeres. demasiadas mujeres. Y eso es todo el estribillo, es como, dale, estúpido. ¿Eso tenés para decir en serio? Bueno, con la tema, música nueva, sí. Pero el tema choca. Es que, o sea, para mí la gravedad más allá de la población adulta tiene que ver con las niñeces y las adolescencias consumiendo esto. Bueno, hay el tema con el que Tini se hace, explota, dice, se llama Miénteme, y dice, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Miente, haz lo que tú quieras conmigo. Bueno, dice, miénteme, solo haz lo miénteme. Que... ¿Sí? O sea, y es tremendo. Y decís, ah, de una, estamos en esta también. Bueno, ni hablar de Emilia con las letras absolutamente vacías de contenido. Y no sé, quizás igual de repente tenés artistas nuevos que sí le hacen como una onda. Trueno, Nicki Nicole. De hecho, el tema que vamos a escuchar que sigue es de No te va a gustar con Nicki Nicole. Pero qué sé yo. Igual no nada, sé. Me parece que hay algo de, no sé, me retrotraigo hoy a nuestra reunión ese aquí a la mañana. No estamos exentos, nosotros tampoco estábamos exentos, nosotros escuchamos esa música de mierda y los pibes también van a escuchar música de mierda. A mí me trae tranquilidad que no solo es música de mierda y que hay música con mucho más sentido que antes no. O sea, como, pero con sentido, con una mirada específicamente desde el patriarcado y el feminismo. Porque sí, obvio, nosotros teníamos, no sé, un Serú, un Sui, un Silvio, como que por ahí se escuchaba en casa. Pero no, pero la mirada sobre la mujer no era muy distinta. La ¿sí? complicidad peniana, como dice Malena Pichot, siguió estando siempre. Bueno, hoy en día sí hay música que le hace frente. Entonces digo, bueno... decir, bueno, no estamos exentos. Esto va a seguir existiendo. No vamos a derribar el patriarcado. Alberto, no derribamos al patriarcado. No se terminó, te lo digo. No sé, no nos está escuchando, pero... ¿Te acordás que Alberto dijo eso? Alberto dijo terminamos con el patriarcado. Ay, chuchita, sí. Mi vida. Con tres filminas terminó con el patriarcado. Sí. Ay, no. Ay, qué vergüenza. Sí, entiendo, Sofi, pero y también siento que obviamente el peso, como también hablábamos hoy, el peso es muy distinto teniendo la mirada adulta que la mirada de la niñez, pero siempre sigue habiendo una reproducción de eso mismo. ¿En dónde encontramos las reproducciones de ese patriarcado? Y tiene que ver si con... Si tenemos con este con gobierno y este mundo, la reproducción de esto va a estar... todo el tiempo, eso es a lo que digo. No hay manera de cambiar eso, porque no estamos derribando el patriarcado y porque va a continuar. Entonces lo vamos a ver en los hechos culturales. O sea, no todo hecho cultural es feminista y es de izquierda, o sea, es progre. No existe eso. O sea, a veces pensamos que sí. O sea, nos queremos creer eso, pero eso no es así. Entonces es convivir con eso. Y también es saber que existen expresiones artísticas que antes no existían, confiar en eso, que sí existe. Igual ahí sabes que también siento que hay un movimiento de mujeres que sigue ahí, sí. Porque toda la gira que iba a hacer Cordera la tuvo que cancelar. ¿Por qué? Porque fue a tocar a Rosario, creo, a no sé dónde, y se le hizo una campe en la puerta del hotel donde estaba y no pudo tocar. Es que entonces hay, o sea, creo que ya hoy no sé si se permite cualquier cosa. Pero Arjona va a seguir llenando estadios. Eso es a lo que voy, ¿entendés? Sí. No va a dejar de pasar eso. Obviamente es exquisito que haya pasado eso con Cordera. Pero todo el resto no va a dejar de existir. A lo que voy es un poco también me refugio en, bueno, yo canté y venía hasta el piso, nena, tu cola le falta crema y hoy soy esta persona, ¿entendés? O sea, digo. Como no nos define tampoco. No, porque total. Eso, como también podemos darnos cuenta. Yo creo que por más de que la cantaba a los gritos, algo de mi ser decía como... Sí, digo, cuando decía, me acuerdo cuando cantábamos más Laura se te ve la tanga, yo me acuerdo que decía, o sea, yo estoy gritando, ay, qué puta que sos. Como que había algo de mi ser que lo gritaba, pero... Me entraba en jaque con sí, que... así también hay personas que también lo van a cantar y sin una mirada crítica totalmente y van a terminar en Barones Unidos y sintiéndose avalados por lo que dice, sí, claro, sí, pero lo canta Cacho Castaña, cómo no, pero claro, bueno. Pero es la frustración, vamos a lidiar con esa frustración. Porque no. No me quiero frustrar más, viejo. Y bueno, hermano, bienvenido, sí, bienvenido al mundo. Y ni hablar cuando nuestros hijos empiecen a, no sé, cuando Amapola empiece a ir al boliche y esas cosas. No, no quiero... van a existir más los boliches. No, no. Ay, Dios te oiga. Bueno, vamos una musiquita. Dios te oiga. Tiré todo el programa, lo acabo de tirar a la basura en ese Dios te oiga. Vamos a una musiquita, vamos a escuchar un tema de No te va a gustar con una intervención ahí de Nicki Nicole en el medio que me encanta. Él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los a su gente con crucifijos. Hace 500 años él plantó una planta en la orilla libre. La masacre no vio, tuvieron que imitarlos o morir. Occidente es el universo, cañones y hambre su historia. Cañones y sangre su historia. No ven, yo no represento a nadie y mi canción es contar mi versión, mi historia. Yo vi como vio, oh, oh. Y vi como vio. Resistencia indígena en ese tema. Esta banda me encanta. Desaparecieron como de la faz de la tierra. No sé qué... No la tengo muy, muy. O sea, sí, sé quiénes son. Yo tuve un gran pasado reggae. Te veo. Y Sig Raga no era como de mi. Que medio caretón. Pantalones esos rayados que tenían. Pero con los colores. Yo era un arco iris, era. Ay, chuchi. Me muero. Usaba, no solamente eso, yo usaba los pantalones africanos. O sea, me creía un africano más. He visto fotos. Sí. Pero largo. Claro. Y eso. Cualquier cosa era. ¿Sabes que el otro día lo escuchaba a Berkovich que decía que cada vez que se ponía más grande se iba haciendo como cada vez menos de izquierda y más serio y qué sé yo? Sí. Y capaz nos te va pasando esto, nos va pasando eso. Yo tenía rastas de joven, así que. Yo creo, quizás con la imagen puede que sí. Creo que mis ideales todavía no se han torcido demasiado. ¿Qué iba a decir? No, tuve un gran pasado de fan de Caramelo Santo. Okay, esa era como mi banda de cabecera, que íbamos a verlo a cualquier lado, porque aparte tocaban en cualquier lado, en cualquier causa noble. Ahí estaban. Una casa tomada. Ellos vivían en una casa tomada, en La Boca. Una casa tomada y ahí estaban. Qué linda la situación, casa tomada en Buenos Aires. Sí. Me gusta. Qué lindo, Caramelo. yo no iba al boliche, iba a ver a Caramelo en realidad. Bueno. Esa era mi situación de ¿Pero baile. ¿Pero nunca tuviste una época boliche, nada? No. No, okay. No. ¿Tenés ganas que vayamos a África? Porque yo tenía como... África es el boliche de Merlo, ¿no? Para... Yo tenía como... Yo era medio bipolar en ese sentido. Como que yo era re rolinga, pero si teníamos que ir a bailar y a perrear hasta el piso, voy. Sí. Como podía hacer las dos cosas. ¿Como rolinga ibas o no? ¿O era otro...? No, o sea, mi ser seguía siendo el mismo. Pero... Iba con topper, jean clarito. Y por ahí una remera básica. Claro. Ay, boluda, re tal para cual. Pero yo usaba topper Adidas. O sea, la formita de la topper. Sí, pero la sabía. Pero porque Adidas. Sos macheta, porque amiguita. Era un poquito macheta. No, yo soy de La Matanza, no sé. No, la sabía. Bueno, pero tuve mi paso por La Reina en Flores también, ¿eh? Sí, claro, también iba a La Reina. Sí. Ahí mis épocas de flequillo un poco más largo fueron en La Reina. Me acuerdo otra gran banda reggae que también hoy que estábamos viendo lo de los pueblos originarios, Chala Rasta, que suele venir acá a Dos Venados. Gente mayor. Sí, creo que reggae de los 80 era. Gente mayor. ¿En el verano En el verano. En Semana Santa tocó, creo. Sí, un par de veces largas vinieron, no toda la formación original. Pero sí, Nube Negra creo que es una canción que re iba para hoy. Bueno, hoy se logró. Son las 20:20, nos quedan 10 minutos y vamos a hacer un micro momento Sarasa, nuestro momento Sarasa en el que hablamos pavadas. Como ¿sí? recién. Como sí, pero más todavía. Estamos Biblioteca Popular Agüero, vayan al Instagram, ahí va a estar todo. Este sábado tenemos Peña al mediodía, trajimos un santiagueño, me encanta que sea tipo un elemento. No, viene Gaby Juárez y Del Mate trío a garantizar la chacarera en Ronda. Chori, birrita. Estoy salivando. Bueno, cuestión que el juego Sarasa es el siguiente. Vamos a pensar superpoderes. Cualquier superpoder, ¿sí? Bien. El que se les ocurra, superpoderes. Sí. Y los vamos a arruinar. Ah. ¿Está? Por ejemplo, decime un superpoder cualquiera. Yo había pensado el superpoder de comer todo el tiempo y tener siempre la posibilidad de comer sin llenarme. Comer, o sea, sin llenarte. Claro, sin tener la sensación esta de ahogo. Sobre todo cuando estoy comiendo asado. No tener, o sea, no, que no haya tope. Claro, que no haya tope. Pero tengo una, ¿lo puedo arruinar? ¿Cómo lo arruinás? Y que el asado en algún momento se termina. Si vos no te llenás, vas a seguir teniendo hambre y la comida se va a terminar. Esther. Se cortó un poco. Ahí está. Bueno, volvemos. Entonces, esa, perfecto, me entendiste el juego. Es un superpoder, lo arruinamos. Bien. ¿Está? Uh-huh. Pensemos superpoderes. Limpiar con la mente. Limpiar con la mente. Que limpies cosas sin querer. Como que limpias demasiado, ¿entendés? Tipo, llegas se te arruinó a lugar, el... No sé, está, te quedaba un fondito de un guisito pero en una olla. Lo puedo operar. No es que lo limpio sin querer. Puedo, yo opero que él quiero limpiar con la mente. No, bueno, pero si bueno, se, pero te no lo rompe, puedes controlar. Se te rompe. No se me rompe. Pero lo estamos tratando de romper, querida. No lo podés controlar y la base se... Y no lo... tiene garantía. ¿Sabés qué limpiaste sin querer? Los quemaditos de queso. De la empanada de jamón y queso, esos quemaditos exquisitos. ¡Pum! Los limpiaste. Te arruiné el superpoder. Excelente. Me encantaría tener ese superpoder. Sí, aunque se arruine, ya fue. Ya fue los quemaditos. ¿Se te ocurre un superpoder, Belú? ¿Y a vos un superpoder? Vamos con uno clásico. A ver. Teletransportación. Teletransportación. Sí. Oh, me es re difícil. No podría teletransportación, voy a hacer una aclaración. Teletransportación para en tiempo y espacio. Ah. En tiempo y espacio. O sea. Que pueda ser solo. Que pueda ser solo a un lugar. Que no puede hacer a cualquier lado. Todo el tiempo... A un mismo lugar. A un mismo lugar. O que pero sea... Pero vuelvo a otro después. No, volvés al mismo. O sea, que seas como un canal, una autopista sola, ¿no? Bueno, yo diría lo que te perdería. Como nunca podrías mirar por la ventana el paisaje mientras vas yendo a ese lugar. ¿Cómo para de vuelta? Por ejemplo, vas a Córdoba. Todo bien, me retransportaría a Córdoba a rendir el fucking examen. Pero ¿quién me quita pasar las altas cumbres y ver a los cóndores volar? ¿Entendés? Ay, te perdés poética. Todo eso. La historia es el viaje. Arruinó el superpoder con la poesía. ¿Quién te quita el matecito? El matecito en el atardecer. En la ruta. Ese atardecer en las altas cumbres. ¿Qué bueno. cosa? Te convencí un poco. Está bien. Sí. Igual. Igual me aterrete y le transportaría, no pasa nada. Digo, me imagino, si estoy yendo en otro tiempo, o sea, ahí a Córdoba, ponele, pero 1915, también me sirve, digo, no pasa nada. Puedo ir, no en pasa carreta. Por el viaje. Y claro, por ahí porque no está aparte, hecha la ruta a las altas cumbres. Claro. O tardo demasiado tiempo y no sé si llego. Las altas cumbres, cuando bueno, por ahí muchas de nuestras mamazas, pero cuando no estaba el camino, en un... ¿cómo se llamaba este auto? ¿El que es cuadradito? Jeep. No. El una carreta. El auto que es como el que dibujarías, el cuadradito que no es un fitito, o sea, el fitito es redondo. Un 128. Un 128. En el 128 cruzaron las altas cumbres. ¡Oh! ¡Qué cañón! Pero escucha una cosa. Ese llega o llega, ¿eh? Impresionante. Un calor, se debe haber hecho. Sabes que sí, mira, pero un calorcito ahí adentro del 128. No, duro el 128. ¿Vos quién tenés uno? Un superpoder. Yo los mandé a ustedes a que piensen superpoderes, pero no pensé yo. No, pero pensalo rápido, yo lo pensé en el momento. ¿Vos podés? Para, ¿cómo, Belú? Poder tocar todos los instrumentos musicales. A ver, ¿cómo te lo arruinamos? Es que en realidad los podés tocar, pero... Pero mal. Ese poder lo tenemos. Pero era pésima. O solo para tocar bachata. Podés tocar todo, pero el único ritmo que te sale es bachata. Ay, por favor, la bachata. Qué cosa horrible. Me gusta igual tocar bachata. No sé si sería como. La otra vez que fuimos a ver a. Tener la maldición de. Calle Vapor. Ah, gracias. Estoy afilada. Yo estaba haciendo el símbolo de que me digan el nombre de qué había ido a ver. Que fuimos a ver Calle Vapor, después pasaban. Un tema de salsa, dos de bachata. Un tema de salsa, dos de bachata. Y era como, ay, no te quiero escuchar más bachata porque... No soporto la bachata. Me hace... Me da pero violencia además, ¿cómo física. Se baila? Como el de tiki, tiki, tiki. No, pero eso no es solo cómo se baila. Después se hacen todos unos firuletes con y el varón maneja a la mujer. Lo que hace todo el tiempo. Y la mujer claro. Le hace cosas tipo baile de salón, pero... Sí, como en el 80% de las danzas tradicionales. Igual también. Sí. Ser multimillonaria sería un superpoder. Pero bastante obsceno, eso es el tema mío. Sí, para mí. Sí, sí. Eso sí. Es lo que tiene. De distinto. Ser multimillonaria sería un superpoder. No te lo puedo refutar ese. No te lo voy a arruinar. Que haya sido explotando niños. Que fuiste sos multimillonaria, pero explotaste a... No, pero no te sirve para comprar nada igual. Te lo arruino, tengo algo más. Porque lo más importante, no se compra con dinero. Se compra para con todo dólares. Lo demás. Que no sé si quisiéramos ser multimillonarios. No sé si sería un objetivo en la vida. ¿Cómo? No, pero es un superpoder. Estamos jugando. No, no, pero bueno, yo te lo tengo que arruinar. Entonces te lo voy a arruinar de esta manera más filosófica. Marxista. No es necesario. O sea, como... solo queremos tener... un pedacito de tierra. Un pedacito de tierra, tener para comer, tener para darte los gustos en vida. Igualmente. Y con eso estamos bien. Hoy uno puede ser millonario y seguir siendo pobre. Puedes tener tipo un millón pobre. Cuando cobré todo el sueldo el año pasado acumulado de mi suplencia... cobré como casi 2 millones. Porque, para que aclaremos esto, en el Estado tardan 3 meses en pagarte. Sí, laburás. O sea, estás 3 meses en la indigencia y después cobras y te agarra tal descontrol. No, cobrás y le tenés que devolver toda la plata. O sea, durante 15 minutos sos millonario. Y empezás a hacer transferencias. Empezás a hacer transferencias y quedás en 500 mil pesos hasta los otros 3 meses en la próxima suplencia. Bueno, no sé. ¿Algún superpoder más o ya cerramos? ¿Qué dicen? Superpoder. Volar. ¿Cómo lo arruinamos? Para mí, volás despacio. No, está re bueno volar despacio. Ay, pero si sos un perezoso, así que era obvio que vas a decir eso. Tipo, y pero eso para, vos me lo arruinaste antes como, ay, mirar el viaje, el paisaje. Siendo hippie, maldita hippie. La. Bueno, sí, pues. Volar despacio es un embole, ¿o no? ¿Por qué? Y porque vas re de lento. Vos querías ser tipo... yo quiero volar a las chapas. O sea, Goku. Claro, no, ya hablamos de esto. Vos querías la moto, ya tuvimos esta charla en un programa de radio. Vos querías ir con tu moto, que no... ¿Cómo se llama tu moto? ¿Mi moto? Tu moto. ¿Se llama...? No sé, ¿cómo no tiene nombre mi moto? La 110. Una 110. Ah, vos querías ser una 110 volando. Y yo quería ser un BM. Yo quiero ser igual como esas Vespas que están en la peli de Luca. ¿Las conocen las Vespas? La motito. La que vas con los piecitos sentados adelante. En la peli Luca. Necesitas una medio grande para tu altura. Y bueno, tengo una 110 ahora. Como tranquilamente entramos en una Vespa. Sí. Son motitos voladoras. Sueñan con que vuelan. Yo, con la motito. ¿Te parece Voldemort? ¿Te tira de la moto? No, igual prefiero volar sin nada, sin ningún elemento. Yo lo arruinaría como que cada 2 minutos te cansas y podés como volar. Que te canses. O sea, podés volar, ponerle 5 minutos por día. Oh, no, re arruinado. Arruinadísimo. Re arruinado. Porque no llegas a ningún lado. No. Estás volando, o se me cortó y bajás. Sí. Y mirá si estás en el medio del océano. Como el ChatGPT cuando te dice que ya llegaste a tu límite. ¿Llegaste a tu límite del ChatGPT? ¿Nunca Sofía? ¿Te llegaste a tu límite? No. Ay, yo tengo muchos chats abiertos, entonces, ¿o mi límite es medio siome? No, ay, le no, debes hablemos, estar no. dando ganas. Le debes estar no, dando con ganas a ChatGPT. ¿No? ¿No? Ay, a mí no me... Capaz porque no estoy logueada. Bueno, después hablamos. Bueno, llegamos a nuestro fin. Son 20:31. Los esperamos este sábado en la Peña de la Biblio a partir de la 1:00 y pico. ¿Sí? Gaby Juárez, directo de Santiago del Estero. Y del Mate Trío. Directo de Merlo. Directo de Merlo. La Cate Felizzola, Mati Nudel y Facu Hermosi. Para un nuevo peñón en la biblioteca. Nos vemos la próxima, entonces. Nos Hasta escuchamos. La semana que viene. Adiós.